Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Llegó la hora de saber más acerca del cine. Aquí te traemos estas recomendaciones para esta semana. The tower is all that stands between light and darkness. Esta semana se estrena la película La Torre Oscura, una adaptación de la saga literaria de Stephen King que nos narra la historia de un mundo extrañamente parecido al nuestro, en donde un cowboy de nombre Roland the Chain de Galliet persigue a su eterno enemigo, el Hombre de Negro. Roland, quizás solitario y maldito, anda sin descanso a través de un paisaje triste y abandonado, en donde conoce a Jack, un chico de Nueva York que viene de otro tiempo, con el que une su destino. Ante ellos están las montañas y mucho más allá, la Torre Oscura. Torre Oscura. I kill with my heart. I'll be safe, Romo. También esta semana podremos ver en cartelera la película Duro de Cuidar, donde el mejor guardaespaldas del mundo recibe un nuevo cliente, un asesino a sueldo que debe de testificar en un juicio. Pero para poder llevar a puerto su relación, tendrán que poner a un lado sus diferencias. Okay, on three. One. It's coming. It's coming. La tercera opción para esta semana es la serie de televisión que se estrenará en la plataforma de Netflix, que lleva por título La Niebla, donde los habitantes de un pueblo de Maine descubren cómo una niebla que les ha invadido repentinamente oculta criaturas aterradoras. Es una adaptación de la novela La Niebla, también de Stephen King. ¿Qué es lo que está pasando? Recomendaciones que traemos para ti del mundo cinematográfico. No olvides buscarnos a través de Facebook como Palomearte para encontrar todas las recomendaciones que traemos semana a semana. Yo soy Luis Alberto López y nos vemos en otra cápsula más de Palomearte. Continuamos en El Punto Crítico, los saluda Rubén Labastida y bueno, este sabadito aquí estamos a todo lo que damos al 100%, síganos a través de Twitter, @ElPuntoCrítico, en facebook.com/ElPuntoCrítico y obviamente conozcan de las propuestas que tenemos como siempre en este extraordinario espacio radiofónico en Fórmula. Y bueno, pues en este caso, como siempre tenemos en Empresas de Éxito muy buenas marcas, gente que se ha esmerado muchísimo en ponerle su toque especial y en este caso tenemos a Víctor David Rodríguez Suárez, los saludamos con mucho gusto, y María Teresa Triay Patiño, quienes, hola, bueno, pues son dueños de la marca Un Insulto al Buen Gusto, es una marca de calzado, están aquí al pie del cañón con nosotros y queremos saber en primer lugar qué es lo que hace la diferencia en esta marca Un Insulto al Buen Gusto. Bueno, es una marca que nace en el año del 2014 para proporcionar calzado, pues como muy dirigido, ¿no?, a un público muy específico que es de punks, de skinhead, góticos y demás. Entonces, ante la necesidad y los altos costos que de pronto venían dándose en este tipo de calzado, pues nosotros y además otras marcas, porque no somos los únicos en México, también nos dedicamos a hacer este tipo de calzado para estas personas. ¿De qué tipo de material utilizan o cuál es el más común? Pues el material es pues, muy variado, ¿no? O sea, se usan pieles y sintéticos. Incluso han llegado personas que nos han querido hacer algo muy personalizado y nos llevan hasta pues algún material que ellos quieren y de a eso les hacemos su calzado. Es tejidos oaxaqueños. Tejidos oaxaqueños o bordados, sí, claro. En los diseños, ¿quiénes son? ¿Ustedes son exactamente los encargados? Ahora sí que surge de su mente, surge de las ideas o las propuestas de los... Sí, y básicamente también de los clientes, porque ellos son quienes nos... Y ponle picos aquí y hebillas allá y todo, sí. Colores. ¿Qué es lo más, digamos, que extraordinario que les han solicitado para un tipo de calzado en especial o botas? Algo que les venga a la mente o que ustedes puedan también decir qué es lo que está de moda o lo que la gente o los clientes están solicitando más en Un Insulto al Buen Gusto. Pues yo creo que eso es precisamente lo chido, ¿no? Que no es es completamente diametral inverso a lo que está de moda, porque es precisamente cosas que no, que en ningún lugar gente, vas a encontrar. Exacto, no. Que poca gente utilizaría. Incluso yo creo lo más radical así ha de ser unas plataformas como de 20 centímetros. Entonces, de leopardo. Sí, de leopardo, rosas, con peluche. Y pues la gente se va muy contenta con su calzado. Porque además sabe que no lo va a encontrar en ningún lugar. Y además a un precio súper accesible. Esto también está chido. A la gente le gusta. Extraordinario. Ahora, ¿qué es? ¿Ustedes qué es lo que le proponen siempre a la gente? ¿O el catálogo donde lo podemos ver? Para los que no tengan pues una idea muy clara de lo que están presentando. Bueno, pues siempre hay como como el catálogo y los básicos. Estamos en la página de Facebook, Un Insulto al Buen Gusto. Y bueno, ahí pueden ver un catálogo y la gente que no tenga ganas como diseñar algo dice, ah, mira, esta bota me gusta, esa es la que quiero, y pues así se la hace. Pero ya una vez entrando, se van dando cuenta que ellos pueden armar su ¿Y no les sale combo. Mucho más caro? No, fíjate que no, esa es como la idea también, ¿no? Uh-huh. De que no tenga tanta variación en costo. Y la verdad es que llega a variar unos pesos nada más a veces. Y ahora su punto fuerte son las botas, pero también tenemos creepers, también tenemos tenis. O, exacto, o estamos sí. hablando en general de que cualquier tipo de calzado inmediatamente van a poder ustedes. Sí, también hay flats para bebé, para niño. Exactamente, tenis, creepers. En un próximamente meses, zapatillas. Ah, mira, extraordinario. Ahí se le ven un chocolate entre ambos. Sí, ¿no? Pero entonces, ¿dónde tenemos los puntos de venta? Esto es muy importante para que inmediatamente, right now, en este momento, nuestros amigos radioescuchas, pues vayan a darse. Ya obviamente, ya estarán seguramente algunos ahí digitando un insulto al buen gusto en Facebook. Pero los puntos de venta son muy importantes también. Son tres, básicamente, los de los propios, que es en El Chopo, en Plaza Revolución y en La Lagunilla. Y hay algunas tiendas que nos han hecho favor de distribuirnos, como es Dr. Frankenstein en La Roma, como es Piel en Expresión en Tlanepantla. Clash Shop. Clash Shop en el Estado de México también. Sí, no. Y Acri en Tlalmanalco. Ah, sí. Y hasta Tlalmanalco. Exacto. En las faldas del Popo también. No, pues qué bueno que tengan sí, la oportunidad claro. de... Y bueno, son puntos de venta como muy ad hoc con lo que nosotros vendemos, ¿no? Que son tatuajes y tiendas de ropa también la alternativa. Se compagina. ¿Cuál es la invitación, mi estimado Víctor David Rodríguez Suárez, que hacen a nuestros amigos radioescuchas para que pues inmediatamente se den la vuelta, conozcan, sepan ustedes la calidad está presente? Sí, claro, eso es importante, ¿no? La verdad es que tratamos de hacer el calzado lo mejor posible, lo más que nos permite la industria y la competencia. Pero francamente las personas que se han llegado a comprar nuestro calzado siempre regresan y se hacen hasta coleccionistas, porque saben que pueden tener de cualquier color, de cualquier tamaño, de cualquier altura y pues sí, la verdad es que regresan, ¿no? Se vuelven coleccionistas. Usted, ¿quién es el encargado de hacer ahora sí que prácticamente los tenis, las zapatillas que vienen próximamente, las botas? ¿Tienen un equipo en especial de algún, o inmediatamente nos remitimos a un lugar donde se dediquen especialmente a los zapatos? No, el taller lo hacemos nosotros mismos. Perfecto. En un principio éramos solamente tres personas, era mi esposa, un compañero que ya no está con nosotros y yo, y nosotros así a mano. De hecho, el calzado se hace semi-artesanalmente, ¿no? Las máquinas son muy caras, entonces tenemos que regresar a la vieja escuela con los abuelos. Nos enseñaron a agarrar el martillito y a darle. Y así se hace, ¿no? Ahora ya tenemos un equipo de trabajo un poco más amplio. Qué bueno. Pero sigue siendo de la misma manera. Y sigue siendo un taller pequeño que inició en la sala de nuestra casa. Así inició, comprando maquinaria, así lo ultra básico. Ya maquinaria de uso, y con eso fue con lo que fuimos iniciando. Haciendo a un lado el sillón y trabajando así. Las mamás nos prestaron dinero. eso suele suceder siempre, sí, ¿no? Ya les pagamos. Ahí es donde cambia la cosa, ¿no? No todos alcanzamos a pagar, ¿no? Oye, estaría extraordinario también, nada más que nos repitieran, son tan amables, sus redes sociales, que bueno, pues muy, muy fácil, Un Insulto al Buen Gusto en Facebook, en lo que tienen, y pues a qué público van dirigidos o a qué personas saben ustedes que estaría interesante que le echaran un ojo, un oclayo ahí a su... Yo creo que a todo, o sea, porque si lo cerramos únicamente a punks, pues está como limitado. Pero de verdad que sí, claro. Pero yo creo que, más bien, han ido señoras, amas de casa, arriba de 50 años, y querían unas botas, la señora Ruth se llamaba, sí, sí, que nos encargó sus botas de tongolele, o sea, de rumberas de los años 50, un colaje que le hicimos en sus botas, y la señora obviamente no tiene nada que ver con la escena, ni punk, ni skin. Pero esto es muy importante, porque igual y cualquier otra persona se puede ir con la finta y se puede decir, no, pues nada más es para, para cierto tipo de público. ¿Ustedes están abiertos a esta gente posibilidad? Gente exótica, bienvenida. Ahora sí que la gente que tenga las ganas de algo diferente, exacto, algo de buena calidad. De algo escuela, también muy clásico, como son unos bostonianos completamente negros, también se pueden hacer, ¿no? Pues me superlate la idea, me salate muchísimo la idea. Pues muchísimas gracias por venirnos a platicar, por estos minutos, estar con nosotros aquí en el estudio de Radio Fórmula del Punto Crítico, acerca de un insulto al buen gusto de una extraordinaria marca de zapatos, que es precisamente la que nos vino a presentar Víctor y María Teresa Triay Patiño. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, y aquí estamos a la orden. Vamos un corte y continuamos. Empresas de éxito, pues ya lo escucharon ustedes, está aquí en el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Continuamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño empezó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico.